una muy buena idea para compartir la tarde. El podcast de Alfredo y Rodolfo. Mundos diferentes. Mundos diferentes. Madeleine es una canción de despedida de un amor, pero es también una canción de reencuentro de un amor. El autor es Paolo Conte, italiano, músico básicamente de jazz, que en este, su cuarto disco, París Milonga, se acerca también a la música sudamericana. Fue su primer disco distribuido en el extranjero gracias a una canción que hace mucho tiempo escuchamos acá en este Mundos Diferentes, que se llama Vía Conmé. Madeleine. Ciertos gatos o ciertos hombres, sueltos en una niebla o en un papel tapiz, adiós, adiós, nunca volverán, ya lo sabes. Con el tiempo y con el viento todo se va volando. Pero a veces se da que alguien haya vuelto bajo ciertas caricias y luego la calle se traga inmediatamente a los amantes, por plazas y puentes que cada uno deja atrás. Y si quieres, todavía puedes verlos bailando allí, que más que personas parecen payasos. Pero todo lo mejor ya está aquí. No hay palabras. Paolo Conte, Madeleine. Tutto il meglio è già qui. E non ci sono parole per spiegare ed intuire e capire. Madeleine è casomai per ricordare. Io capisco soltanto il tatto delle tue mani e la canzone perduta è ritrovata come un'altra vita. Di Don Merlano, certi gatti o certi uomini, svaniti in una nebbia o in una tappezzeria, mai più ritorneranno, si sa, col tempo e il vento tutto vola via. Qualcuno è tornato sotto certe carezze. Da da di da da da da da da da da da da da da da. Ma poi la strada inghiotte subito gli amanti. Per piazze e ponti ognuno se ne va. E se tu vuoi, li puoi vedere laggiù, danzanti, che più che gente sembrano fular. Thank you. diferentes. Dos artistas que no precisan presentación. Vamos a dedicar el álbum, vamos a dedicar esta presencia de este álbum, tan particular y tan especial por todo lo que encierra, por las dos figuras que voy a nombrar. El último recital es el álbum en directo del cantautor argentino Atahualpa Yupanqui, donde habla bastante, junto con el chileno Ángel Parra, que es quien va a interpretar la parte musical. Lanzado originalmente en Francia en 1999, país donde ambos vivieron por varios años, y grabado el 8 de febrero de 1992 en un concierto en Burgschaus Theater de Zürich, Suiza, y corresponde al séptimo álbum en directo oficial de Ángel Parra como solista. Escucharemos de ese disco el registro tan particular que ustedes van a disfrutar mucho, En el Tolima. Quisiera cantar ahora una canción que el maestro compuso el texto hace ya muchísimos años, por ahí por los años 60, y yo tuve la suerte de encontrármelo el año 67 en Santiago de Chile, y él me lo entregó para que yo le pusiera música. Este texto habla del Tolima. Ay, Tolima. A lo mejor usted puede hablar mejor que yo. El Tolima es una montaña muy hermosa, verde, verde, totalmente verde, alta. Arriba hay café, árboles. Hay a veces verde, tan verde, que algunos gente de mucha aventura suelen encontrar esmeraldas, piedras maravillosas. Esmeraldas en los ríos, en los pequeños ríos, encuentran piedritas con esmeralda. Piedritas con esmeralda. Yo he visto piedritas con esmeraldas en los ríos del Tolima. He llorado, callado llanto de indio. Fue en la sierra del Tolima, al tirar mi tiple al río. Fue en la sierra del Tolima, al tirar mi tiple al río. Nos íbamos monte adentro, era noche de peligro. Que nadie fume ni hable, era noche de peligro. Andábamos silenciosos, corazón endurecido. Cuando llegó la consigna, como un puñal de dos filos, el que lleve tiple en mano, que arroje su tiple al río. Otro haya pasado aquello que yo he vivido, ser hombre de causa firme y no temerle al peligro, ser hombre de causa firme y no temerle al peligro. Dos veces en el monte y dentro mío, yo me fui monte adentro y el tiple cayó en el río. Adiós, compañero fiel de juventud y amorío, tú tendrás que comprenderlo. Era noche de peligro, tú tendrás que comprenderlo. Era noche de peligro. Nos mordía los talones la sombra del enemigo. comprenderlo. Era noche de peligro. Soy hombre de causa firme, yo no le temo al peligro. Pero me fui monte adentro y el tiple cayó en el río. Pero me fui monte adentro y el tiple cayó en el río. Mañana cuando amanezca han de oír los campesinos un nuevo canto en el agua, mitad canto, mitad grito. Un nuevo canto en el agua, mitad canto, mitad grito. Madera rota en las piedras, alma que busca un camino, lo encuentra y se va cantando sobre la espuma del río. Cantando sobre la espuma del río. Mundos diferentes.